El polaco, no sufras por él, hay alguien que te ama, y ese soy yo, el que cada noche reclama. No sufras por él, hay alguien que te ama, y ese soy yo, el que cada noche te reclama. Ahí va. Escúchame, mi amor, ya no quiero hablarte, ven y acércate, que quiero tocarte, quiero acariciarte. Escúchame, mi amor, ya no quiero hablarte. Ven y acércate, que quiero tocarte. Quiero acariciarte poco a poco y lentamente enamorarte. No sufras por él, hay alguien que te ama, y ese soy yo, el que cada noche te reclama. No sufras por él, hay alguien que te ama. No sufras por él, hay alguien que te ama, y ese soy yo, el que cada noche te reclama. Ahí va. Escúchame, mi amor, ya no quiero hablarte, ven y acércate, que quiero tocarte, quiero acariciarte poco a poco y lentamente voy a amarte. Y escúchame, mi amor, ya no quiero hablarte, ven y acércate, que quiero tocarte, quiero acariciarte. Ese soy yo, el que cada noche te reclama.